vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras que intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar. Malas, malas, aquí estamos una vez menos en este absurdo y esperpéntico programa. Este es programa Todo es Mentira en el 104.5 de la FM y en el 96.6 de la FM. Siempre y cuando lo permitan las interferencias de los delincuentes de Radio Mola o del grupo AN FM. Una radio pirata comercial con una programación vomitiva y subvencionada generosamente por la Generalitat de Cataluña bajo mano. Y tanto que es vomitiva la programación, el porno soft y estas cosas. Sí, y los SMS. Y bueno, tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Otro al que siempre debéis llamar, que es el 088, que ruge siempre. Donde os podrán atender simpáticamente los gosus da cuadra, comandados por el ínclito Felip Puig, ese gran hombre. Sí, y mejor persona. Y mejor persona, y donde os pondrán calentitos y a la sombra. Sí, y os invitarán a unos maravillosos gasecitos que echan ahora. Y unas pelotitas de goma, que sus hermanitos de la caridad, los Archainas, ya se han cargado a uno. Aliar los cipayos. Sí, sí. Bueno, y aquí también a uno le han sacado un ojo, creo. A dos. O a dos. A dos le han sacado un ojo. Y bueno, en fin, y han recibido pelotazos más de uno. Y todavía continúan cuatro personas encarceladas. Pues bien, tenemos aquí una noticia que vamos, es una paja mental de un periodista que no voy a decir el nombre, que es referente a los disturbios que hubo en Barcelona. Y bueno, una cosa que yo no sabía y que seguramente no sabíais vosotros y vosotras, es que todos estos disturbios tienen una matriz anarcoitaliana. Son los italianos que han venido aquí a liarla. Alborotar, ¿no? Sí. Debe ser la conexión del Mediterráneo. Sí, sí, sí. No, lo que pasa es que los de aquí somos idiotas y no pensamos por nosotros mismos y tienen que venir de fuera a enseñarnos. Claro. Claro. Pues bien, el brote violento en Barcelona tiene una matriz anarcoitaliana. Los cristales rotos de Barcelona conducen a un maravilloso valle alpino llamado Val di Susa. O sea, ya criminalizando de entrada a la gente que está luchando en contra del tren de alta velocidad en el Val di Susa. Hay un hilo casi invisible que une los recientes episodios de violencia en la capital catalana, portada en los principales diarios del mundo el pasado 30 de marzo, con el valle más occidental del Piamonte, escenario de un áspero conflicto por el trazado del tren de alta velocidad entre Turín y Lyon. Un bueno, tren absolutamente necesario. Claro, por supuesto, como el que unirá Cataluña con el Estado francés. O el que unirá Euskadi con Madrid y con... Y con el Estado francés también. Y con el Estado francés también. O sea, y un tren absolutamente imprescindible como el que une Sevilla con Madrid. O el que unirá Galicia con la meseta. Sí, sí, sí. Los trenes de alta velocidad son el futuro y la gente que se rebota contra estos adalides del progreso, pues son eso, son cavernícolas que no quieren que el progreso avance y lo que buscan es joder. Claro, volver otra vez a la edad de la piedra, ¿no? Claro. Al hombre y a la mujer salvaje. Claro, y aparte que estos trenes pues mejorará el transporte de mercancías, el transporte de aquí para allí de los ricachones que tengan miedo de volar. Bueno, y ricachones y no tan ricachones, porque luego las líneas férreas en las cuales atraviesa el AVE es la única forma que tienes de viajar. Por ejemplo, de Barcelona a Madrid no hay otra forma de viajar en tren que el AVE. Ya. Bueno, pero ya se lo han hecho venir de esta manera. Los muy... Eso sí, con diferentes clases, pero... Los muy simpáticos. Pero muy cara. Sí, sí, muy cara, evidentemente. Si no, no es negocio. Pues bien, Val di Susa, paso obligado entre Turín y Chamberí, ciudad originaria de los Saboya, la dinastía que logró unificar Italia en 1861, es tierra de gente dura, montanari, montañeses que en 1871 vieron perforar el túnel ferroviario del Frejus, obra estratégica impulsada por el conde Camilo de Cabur. Debe ser una relación causa-efecto esto de resistir las montañas, ¿no? Para ser dura. Sí. La gente. Igual es por decir que tienen la cara muy dura. No sé, los que tienen la cara muy dura, pues a lo mejor son los que quieren imponer ahí por la cara un tren de alta velocidad. Pero desnonar. Bueno, y ¿cómo se dice en castellano ahora? Bueno, desahuciar. Y desahuciar a la gente que ha vivido allí durante generaciones y generaciones. Y destruir un paraje natural precioso. Total, ¿para qué? ¿Para cuatro pinos que haya? Claro. ¿Para qué se quieren? Para nada. Hay que talarlos. Claro, es que son un obstáculo. Un estorbo son. Un obstáculo, sí. Y un estorbo. Pues bien. En su primera fase era un movimiento de montañeses y ecologistas que ponían en duda la eficacia social de la alta velocidad ferroviaria. La firmeza de sus actos de protesta pronto llamó la atención de los movimientos antiglobalización, que siempre tienen que venir ahí a fastidiar. Protagonistas de la dramática batalla campal de Génova en julio de 2001. Y hay que recalcar, que no lo recarga aquí este maravilloso artículo, que en esa cumbre de Génova pues fue asesinado Carlos Giuliani, un chico que por el que pasaron varias veces por encima las lecheras de la policía, carabineri. De los carabineri, y ha quedado impune totalmente. Y esto pues nada, es un recuerdo para él. Como el pelotazo ese que metieron los cipayos al chaval este en Bilbo también. De momento queda impune. Por eso, que si la policía se dice que tortura y asesina, es una falacia, pero bueno, pero es que a las muestras me remito. En el 2006 hubo intentos de boicot a los Juegos Olímpicos de Invierno de Turín, finalmente refrenados. Era mucho lo que estaba en juego. Turín se está emancipando de la fábrica de automóviles Fiat y de la dinastía Agnelli, mirándose en el espejo de Barcelona. Hay que decir que la familia Agnelli tiene bastantes vinculaciones con la mafia. Hombre. Como no podía ser de otra forma. Uy, pues me sorprende muchísimo que me digas eso. Te has sorprendido, eso. ¿Eh? Uy, y tanto. Las Olimpiadas Invernales fueron un éxito, como no. Y el No TAF siguió sumando adhesiones en toda Italia, hasta convertirse en el más radical símbolo anti-Berlusconi. Bueno, y anticapitalismo y anti-Estado, ¿no? Pero bueno, eso no lo dicen. El No TAF es hoy un imán del descontento juvenil en Italia. Sus carteles inundan los vestíbulos de la Universidad Turinesa. Es un movimiento concéntrico en el que los más radicales venidos de todo el país han ganado peso y protagonismo. Los enfrentamientos con la policía son cada vez más violentos, hasta el punto de inquietar al fiscal de Turín, Giancarlo Caselli, el hombre que pidió procesar a Giulio Andreotti por presunta colusión con la mafia. Caselli ha advertido que podría estar reproduciéndose un caldo de cultivo similar al que hace 3 décadas dio vida al terrorismo de las Brigadas Rojas. Uy, ¿quién apó? Sí, cuando fue también el secuestro y asesinato de Aldo Moro. Sí, pero que dicen que... Pero la Brigada de Rosa no está muy claro. Que no está muy claro quién fue él. O quién las creó, las Brigadas de Rosa. Sí, sí, sí. Bueno, que estaban infiltradas hasta los topes. Eso para empezar. Y luego pues también estaba la famosa y tristemente famosa Operación Gladio, que eran los grupos de ultraderecha comandados por personajes siniestros del Estado italiano que pretendían desmantelar toda la lucha de izquierdas y que radical. Por cierto, sí, creo que a finales de los 70... realizaron un atentado bestial en un tren de pasajeros en Italia. Sí, sí, sí. En un primer momento echaban la culpa a los grupos izquierdistas. Sí, sí, sí. Bueno, evidentemente. Y hay que decir que estos... La guerra sucia. Ultraderechistas italianos también se introdujeron también aquí en el Estado español y algunos intervinieron en los sucesos de Montejurra. Ah. Que fue por el 75, por el 76, cuando allí hubo una limpieza entre carlistas. Los carlistas más reaccionarios se cargaron a los más izquierdistas. Sí, sí, sí. En esa matanza, que por cierto presidía el Ministerio de Gobernación, nuestro queridísimo Fraga. Maravilloso. Ahora estará sentado a la derecha del tío Paquito. Y ante Dios. Que, bueno, evidentemente que toda esta gentuza, bueno, no sé por qué digo gentuza, porque son maravillosos, se tienen bien ganado y bien merecido. Por eso, aquí en este artículo está hablando de la conexión e influencia de los italianos, teóricamente, para los radicales antisistema peninsulares, y cuando la verdadera relación en ese sentido italiano-española eran los grupos ultraderechistas que... Y convivencia con la Guardia Civil. Y con la policía. Y con los carabineros italianos. Pues bien, aires de 1970. Sin la compulsiva competición leninista por la vanguardia revolucionaria, en tiempos de Internet todo es líquido y difuso. Los manifiestos ahora son interactivos. El dirigismo leninista está cediendo el paso a la negación anarquista, cuya verdad se construye a través de la acción, propaganda por la vía de los hechos. Si el capitalismo hace sufrir a la gente, el capitalismo debe sufrir. Y para ello hay que atacar sus símbolos. ¡Ay, ay, ay! Este periodista está sembrado. La violencia debe aflorar para mostrar la violencia del fondo del sistema. Desguazado el leninismo, defendido casi en solitario por el filósofo esloveno Slavoj Žižek, el neoanarquismo es en estos momentos el componente más activo de la pulsión ideológica que en Italia se conoce como el nuevo antagonismo. Cancelación de la fase pactista iniciada tras la caída del fascismo, impugnación moral de la izquierda reformista y de los sindicatos y regreso a la lucha de clases. Con esa matriz, componentes del No TAF italiano han cruzado el túnel del Frejus y en lugar de dirigirse hacia Lyon han puesto rumbo a Barcelona, ciudad ventana con acceso directo a la portada del Financial Times. Basta con quemar una barricada en la calle Balmes. En Val di Susa hay que hacer mucho ruido y sacar de sus casillas al fiscal Caselli, reconocido simpatizante del viejo PCI. Para perforar el túnel de los media internacionales. Desde los Juegos Olímpicos de 1992, Barcelona es una ciudad mítica para los jóvenes italianos. Bueno, es que en realidad aquí en Barcelona nunca ha pasado nada. Si estamos todos pues adheridos a las políticas del ayuntamiento aquí en Barcelona. El Barcelona 92 fue un granito dentro de lo que es la modernización de Barcelona y estamos todos contentos y felices. Por supuesto, y sobre todo el estado policial que se vivió durante, antes y después de los Juegos Olímpicos. Claro, bueno, que eso ya fue el ensayo general y a partir de ahí pues ya ha ido la cosa pues tirando para adelante. Cada vez más represión, cada vez las leyes más restrictivas, bueno, en fin. Sí, de esto ya hablaremos en otra noticia. Bah, sí, es que es el tema de siempre. Sí. Pues bien, hay una matriz anarcoitaliana en los recientes sucesos de Barcelona que conduce al notaf de Val d'Isussa. O sea, vamos, nos ha descubierto este hombre la verdad. Sí, sí. Y a la violencia que asoló el centro de Roma en octubre pasado, poco mira antes que, de la caída del gobierno Berlusconi. Mira que yo no lo sabía esto, ¿eh? No, esta yo tampoco conexión. Lo sabía. Bueno, es que ahora son los italianos los que vienen aquí a liarla. Es que sí, no solo es a una liarla. Vergüenza. Los extranjeros sí. Vienen aquí a armar la bronca, y a dirigir a liar disturbios, la subversión de los autóctonos. Y a dirigirnos. Exacto. Claro. Pues aquí no tenemos ideas propias. Aquí, bueno, aquí en realidad las ideas que teníamos eran las que nos inducían desde el Estado y el capital. O sea, que estábamos todos pues contentos y felices con nuestro capitalismo autóctono. Sí, de consumir y producir. Claro. Hasta que vinieron estos italianos malísimos, malos, y nos han comido el coco. Mira que hay italianos buenos. Claro. Berlusconi. Para coger lo malo. Claro. Siempre tiene que ser lo malo, sí. Claro. Que hay y que ha habido. Sí, sí, sí. Pues bien. Italianos al mando de la guerrilla urbana de la que hablan el conseller de Interior, Felip Puig, no hay ningún dato objetivo que permita sustentar tal afirmación. Pues menos mal que dice eso. Hay en Barcelona un influyente núcleo anarquista italiano flanqueado por jóvenes griegos y latinoamericanos de la misma ideología. Eso es todo. Hay una irradiación. Posiblemente su bagaje teórico sea superior al de los ocupas locales, que son unos... paperinas. Unos perros flautas le faltaría añadir. Sí. Con la figura mítica de Rico Malatesta en el cabezal. El anarquismo nunca ha muerto en Italia. Y hace muchos años el anarquismo individualista italiano dejó su huella en Barcelona. Estaba Angeli también. Sí, sí. Bueno, hay muchos anarquistas italianos que clásicos que bueno, que representan ahí una inspiración para todos estos grupos violentos. En el plano teórico, Malatesta, como mencionaba este pseudo periodista o lo que sea. Sí. El antagonismo reaparece en el sur de Europa, avivado por una crisis escalofriante. Ha encontrado en Barcelona un gran escaparate, un malestar juvenil en fase creciente y una contradicción política que posiblemente haría las delicias de Malatesta, ese malvado anarquista. La fuerza política encargada del orden público de catalán cuestiona o discute democráticamente... El status quo español. Poniendo en tensión el orden público catalán, se tensa toda la cadena de las contradicciones internas españolas. Mientras la policía y los sindicatos, cada uno por su lado, expulsan el movimiento 15M de la ciudad de Madrid, la masiva manifestación del 29M, atravesando la Puerta del Sol, fue una victoria simbólica de Comisiones y UGT sobre unos indignados que dan pocas señales de vida en la capital. Bueno, en fin. Que sin comentarios. El antagonismo desafía en Barcelona a la Generalitat, a los sindicatos y a la izquierda reformista, sumida en una notable confusión intelectual. Los días 2, 3 y 4 de mayo, cumbre del Banco Central Europeo en Barcelona, hay agendas que las carga el diablo. Oh, ya estaba diciendo el Puig que ya está avanzando, que se va a liar la de Dios. Sí, sí, sí. Luego ya a partir del 9 de mayo. Pero si no sé, pero si la que la lían son ellos, joder, ¿por qué vienen aquí a provocar? Que la hagan, yo qué sé, en un búnker en la luna, por ejemplo. Porque les pone, hombre, que... Sí, los violentos en ellos. Ahora vendrá un tema que me has dado tú antes. Pues sí, será no, un tema de... son cuero. ¿De cuero has puesto? Sí. Ah, pues... Ah, no. No, rabia positiva. Exacto, rabia positiva. De rabia positiva vamos a poner el tema... Reacción. Sí, rabia positiva, que es un grupo de aquí de Barcelona. Pues venga. vamos con la segunda y última parte del miniserial sobre rock y drogas. Y hoy vamos con algunos de estos mártires famosos del rock and roll. Elvis y las anfetas. El chico pobre del sur de Gringolandia, Elvis Presley, se ganó la vida como acomodador de cine, camionero, segador de césped. También educó la voz en el coro de una iglesia baptista, se dejó tupé y patillas y se convirtió en el rey del rock. Al que dijeron rey del rock. Bueno, pero no está mal. Como si el rock fuera una monarquía. Vaya. La caída de uno de los grandes mitos del siglo XX fue estrepitosa. La pelvis, como también lo llamaron por su característica forma de bailar, pesaba 130 kilos. ¿Sabes? La última etapa degenerada de Elvis. Sí, estaba hecho polvo. Sí, que bien parodia el tío este de Reus, el de la Coria. Cuando encontraron su cadáver en una bañera en su mansión de Grenzland. No fue el alcohol ni la heroína, una sobredosis de anfetas y barbitúricos con los que trataba de frenar su sobrepeso le provocaron finalmente la muerte a los 42 años. Janis Joplin y la heroína. La cantante blanca de blues y rock lucía gafas redondas, cara de niña y una potentísima voz que la llevó de viaje por el universo musical de los 60. Fue un escarpado paisaje para Janis Joplin que, entre otras cosas, descubrió la heroína. Dice que ya había dejado de consumir heroína cuando estaba grabando Pearl, su último disco, póstumo, porque Janis tomó un chute de heroína pura que acabó con su vida en 1970, antes aún de que hubiese terminado el disco. Jim Morrison y alcohol. Jim Morrison, cantante, poeta y adicto al alcohol, fundó el grupo The Doors a mediados de los 60 y se convirtió en un icono de rebeldía y genio y en el autodenominado Rey del Lagarto. Su imagen ha recorrido las rotativas de todo el mundo. Y han salido imitadores a punta pala. Y bastante patéticos. Y bastante patéticos. Pero siempre las de los primeros años. Morrison se fue dibujando como la época que le tocó vivir. Dicen que además de alcohol probaba todas las drogas, con dos peculiaridades. Detestaba la heroína y lo que le enganchó hasta matarle fue el alcohol. En otra bañera, esta vez en París, murió el rey lagarto. A los 27 años. Su cuerpo se había hinchado por los efectos de alcohol que nunca logró dejar. Antonio Flores y los barbitúricos. Bueno, pero este de historia del rock. Ya, pero el Antonio Flores no era yonki. Ahora iremos. Ah, sí, sí. A ver lo que dice aquí. No sé, era una de lo que tenía entendido. Una de las muertes más sentidas en nuestro país fue la de Antonio Flores, en mayo de 1995. Su madre, la inmortal Lola Flores, la faraona, había fallecido 2 semanas antes por un cáncer que arrastraba desde hacía muchos años. Parece que la fuerza de Lola era la del propio Antonio, en lucha contra las drogas desde que era un adolescente, porque cuando se marchó Lola, Antonio dejó de luchar. Esto parece un poco prensa rosa. Sí, un poco. Le encontraron con una cabaña del jardín en la residencia familiar de los Flores, con una sobredosis de barbitúricos mezclados con alcohol. Dejaba una hija. Bueno, y hablando de rockeros españoles, bueno, están los famosos casos de... De Josu Escorbuto. De Josu Escorbuto, de Juanma Escorbuto, de Nacho Cicatriz. De Nacho Cicatriz, que a todos se los llevó la heroína. De Víctor de Vómito también. De Víctor de Vómito. Y con Antonio Flores decir, bueno, aquí lo de barbitúrico se refiere solo a la forma que tuvo de suicidarse. Ya. Pero no hace mención a que él también era adicto al caballo. Ya, por eso. James Dean, la droga que mató a James Dean. Vive deprisa, muere joven y dejarás un bonito cadáver, proclamaba James Dean, con una ironía que tornó lúgubre cuando acabó predicando con el ejemplo. Un Porsche Spyder rojo que acostumbraba a pasarse de revoluciones fue su tumba. ¿Cuán descabellado es decir que la velocidad fue la droga que mató a James Dean? Tuvo el accidente cuando se dirigía a una carrera automovilística. Es decir, en unos minutos iba a correr un circuito, iba corriendo de camino, como un loco, diría. Y eso no es todo, acababa de ser multado poco antes por velocidad indebida. Conozco a alguien que diría que esto sí que es ansia de consumo. No a una droga en concreto, pero sí a la velocidad. Sí. Y hacer, bueno, básicamente hacer el gilipollas. ¿Para qué no decirlo? Vaya. Y ahora vamos a poner un tema que dedicado a todos estos mártires del rock, que no dejan de ser patéticos. Pues ala. El tema es de Death con 2 y el tema en cuestión es Muertos del Rock, que deja el mensaje bastante claro. senderos de gloria. La radiofórmula dejó de ser mala. ¿Cuándo oíste que tu disco sonaba? Has quemado el cuero con bien y con rima. Al fin el mundo está en tu ombligo. El rock and roll no es ningún boomerang, ni tampoco el límite del bien y del mal. Solo vive deprisa y se muere joven el que es medio bobo y no toma filipoles. Odio a los mártires del rock. Cine. Muy deprimido entre actrices de cine. Firmas cheques, firmas contratos. Y el manager te paga con chutas de jaco. Sexo, drogas y rock and roll. Va a acabar como loquillo de cantautor. El rock and roll no es ningún boomerang, ni tampoco el límite del bien y del mal. Solo vive deprisa y se muere joven el que es medio bobo y no toma filipoles. Odio a los mártires del rock. Odio a los mártires del rock. Odio a los mártires del rock. Odio a los mártires del rock. El FMI profundamente triste. Qué hipócritas y qué cínicos que son. Lo he puesto el corazón. Bueno, acaba diciendo el titular. Por el suicidio de un jubilado en Grecia. Están profundamente acongojados. Sí, sí. Y bueno, lo han expresado con lágrimas en los ojos, pues han expresado su congoja. Y con dolor en el corazón. Y con dolor en el corazón, pues han expresado sus sentimientos más profundos. Porque el FMI son muy humanos, se caracterizan siempre por comprender el dolor ajeno, provocado por ellos mismos. Evidentemente. No, ellos no provocan el dolor, lo que pasa es que la gente... Dan posibilidades, abren puertas. Abren puertas. Para que cualquiera se pueda enriquecer en este maravilloso sistema de libre mercado. Claro, claro. El FMI pues hace... es una ONG. Hombre. Y tanto que lo es. Claro, no hay que pensar tan mal. Y pobrecitos, ¿eh? A ver si os creéis que los ricos no tienen sentimientos. Claro, los ricos también lloran. Y yo lo veo muy sinceros, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy sin, con una sinceridad total y absoluta. No, hombre. Pobrecillos. Todo el mundo dice que los banqueros no tienen corazón, que son despiadados, que solamente van a por la pasta. Digo, pues no. Aquí fíjate que el FMI pues ya ha expresado sus condolencias y están, pues la verdad, están que no caben dentro de sí del dolor y de la tristeza que sienten. Voy a llorar yo también. Yo también. La hija del farmacéutico que se quitó la vida sostiene que su padre fue un acto político consciente. Recordar que fue el caso del jubilado griego que se suicidó y dejó un mensaje bastante cañero, bastante revolucionario. Sí, sí, sí. Incitando a la juventud a que... A la rebeldía. A que se rebelara ya de una vez y, diciendo que prefería, y derrocara al sistema. Que prefería pegarse un tiro en la sien que antes que perder su dignidad buscando comida a la basura. Pues bien, el portavoz del Fondo Monetario Internacional, FMI, Jerry Rice, ha dicho este jueves en rueda de prensa que la institución se siente profundamente triste por el suicidio de un jubilado griego en la Plaza Sintagma de Atenas por motivos económicos. Pobrecito. Ay. Rice expresó sus condolencias y tristeza por las circunstancias de la muerte ayer de un jubilado de 77 años que se pegó un tiro en plena hora punta frente al Parlamento griego y que dejó un mensaje responsabilizando de su decisión a la situación económica del país. Sí. La situación económica del país, una mierda. Ponía de como responsables a los políticos, banqueros. Ponía como responsables a los banqueros, ponía como responsables al FMI. Bueno, al sistema capitalista. Al sistema capitalista y al Estado en general. Grecia se encuentra inmersa en un plan de reestructuración de su deuda, de reformas y recortes que ha sido impuesto por el FMI. Pobrecitos. Y están apesadumbrados por las políticas que ellos pues las imponen, pero son por el bien, por nuestro bien. Por supuesto, por supuesto. Claro. Hombre, para que la economía vuelva a girar. Para que todos volvamos a poder ser ricos, ¿eh? Claro. Porque, como antes de la crisis, si ¿no? Antes de la crisis, joder, era la hostia, todo el mundo era rico. Claro. Andábamos los perros con longanizas antes de la crisis. Sí. Y las autoridades europeas como condición para desbloquear los fondos de rescate que intentan evitar la quiebra de este país de la zona euro. Dado que no tengo una edad que me permita responder activamente, aunque sería el primero en seguir a alguien que tomase un Kalashnikov, no encuentro otro modo de reaccionar para poner un fin decente a mi vida, antes de tener que comenzar a rebuscar en la basura para encontrar comida, dice la nota del jubilado. Sí, como había anticipado yo. Como habíamos anticipado. El suicidio de mi padre es un acto político. La Plaza Sintagma, en el centro de Atenas, ha sido escenario por segunda noche consecutiva de incidentes en una nueva manifestación tras el suicidio del farmacéutico jubilado, en la que varios centenares de personas han cortado el tráfico de la avenida Amalias, frente a la sede de la Cámara. Un importante contingente de policías antidisturbios ha impedido el acceso al Parlamento, mientras que la estación de metro de Sintagma se ha cerrado al público. Los agentes han desalojado los alrededores del Parlamento con gases lacrimógenos. Sí, ¿de qué no suena esto, los gases? ¿De qué no suena? Bueno, y esto es una mariconada lo que han hecho aquí en Barcelona. Allá en Grecia ya es a diario. Bueno, aquí están empezando. Sí, aquí ya están empezando. A los que un de manifestante ha reaccionado, ha lanzado piedras. Pero ya ves. Es que son unos incívicos. En las en lugar de respirar gases lacrimógenos ahí a pulmón, que es lo que deberían hacer, encima van y tiran piedras. Es que son unos desagradecidos. Mira que les invitan a los gases. Claro. Según además ha denunciado los periodistas que han cubierto las protestas, la policía ha agredido a los equipos de televisión y a los fotógrafos presentes, causando heridas leves al presidente de la Asociación de Fotoperiodistas de Grecia, Marios Lolos. En las protestas, los griegos han gritado consignas contra la Troika, formada por el FMI, la Comisión Europea y el Banco Central Europeo. La trilateral terrorista. Sí. ¿Ves? T al cubo sería la cosa. Sí, sí, sí. Empieza con T como el término terrorista. ¡Qué maravilloso juego de palabras! Ha impuesto en Atenas a Grecia un duro programa de austeridad, en la que se incluye el recorte de las pensiones. Pues el recorte de todo. Es que lo único que faltaba es que le recortaran el cuello a la gente. Bueno, excepto recortarse el cuello a ellos mismos, ¿no? Claro, eso sería el recorte que salvaría el país. Más eficaz. Más eficaz, sí. Por su parte, la hija del farmacéutico jubilado, Emi Girostula, ha señalado en una carta que mandó a los medios griegos que el suicidio de su padre ha sido un acto político. Durante toda su vida ha sido un militante de la izquierda, un visionario desinteresado. El acto de suicidio de mi padre es un acto político consciente, coherente con lo que creyó e hizo durante toda su vida, ha explicado. Pues bien, ante tamaña injusticia del sistema y ante tamaña hipocresía y cinismo de estas instituciones que nos gobiernan, que no dejan de ser pues los bancos, los mira gobiernos. Que no me había enterado aún de eso. Sí, sí, sí, sí. Pues no sé, no sabemos qué decir. Pues vamos a poner un tema. Pondremos un tema, sí. Pondremos... Me has dado esto de aquí. Ladies Ramone Band y pondremos el tema Somos Antisocial. Ahí va. Comienza la fiesta, se acerca a los bares. Los años 70 en nuestra ciudad. Colores de crestas bailando en el bar. Son años dorados para recordar. Es un movimiento punk, la gente nos mira mal. Nosotros somos antisocial. Nos llaman chicos malos en cualquier lugar. Si miráis a nuestros ojos pensaréis la verdad. Volvemos a ser niños para esta realidad. Quedamos ya muy pocos de este espíritu punk. Es un movimiento punk, la gente nos mira mal. Nosotros somos a disociar. Movimiento punk, la gente nos mira mal. Nosotros somos antisocial. Nos llaman chicos malos en cualquier lugar. Si miráis a nuestros ojos pensaréis la verdad. Volvemos a ser niños para esta realidad. Quedamos ya un poco de ese espíritu punk. Es un movimiento punk, la gente nos mira mal. Nosotros somos antisocial. Es un movimiento punk, la gente nos mira mal. Nosotros somos antisocial. ¡Hey! Vamos a recuperar un clásico personaje que solía salir aquí muy a menudo, como es el payasete, con perdón por los miembros de esta profesión, que merece mucho más respeto, de Ramoncín. Ramoncín, ese gran rockero, que si hubiera muerto joven, pues hablaríamos bien de él, porque diríamos, hostia, mira, un icono del rock que muere joven. Que, pero como sí. Ha envejecido, y ha envejecido mal, porque se ha poltronado, porque dice imbecilidades por la tele y por los medios... pues mira, pues sacamos las noticias de él que salen por la prensa y nos reímos un rato. El juez cita a 10 altos cargos de la SGAE, entre ellos a Ramoncín. No hay que falta añadir nada más respecto a esta también gloriosa institución, que para nada tiene afán de lucro, no. Y también funciona como una ONG. Es otra ONG, claro. Sí, como el FMI. El juez de la Audiencia Nacional, con Z, Pralor Ruz, ha citado a declarar a 10 altos cargos de la Sociedad General de Autores y Editores, la gloriosa institución que ya todos conocéis sobradamente, entre ellos a José Ramón Julio Márquez, que es el nombre de Ramoncín, para que comparezcan el próximo mayo en el marco de la causa que investiga supuestas irregularidades en la gestión de la entidad. No, juntamientos varios que hubo. ¿Quieres decir? Del Teddy Batista y estas cosas. Oye, no me lo puedo creer. Yo tampoco me lo puedo creer, ¿eh? No puedo. Sí. Es que... Yo creía que era una institución que defendía, o sea... A los artistas. A los artistas, sobre todo los artistas de base. Para claro. Que pudiesen llevarse un plato de comida caliente. Claro. En su casa. Ah, ¿y no hacen eso la SGAE? Sí, pues parece que parece hay que ciertos no. Desvíos. El Juzgado Central de Instrucción número 5 ha llamado a declarar para el próximo 16 de mayo a la directora de Organización y Recursos Humanos, que viendo suena este nombre, sí. Organización y Recursos Humanos, de la SGAE, Natalia Cristina Gómez. Y a la jefa del personal, Natividad Lamela Gómez, y al responsable de contabilidad del grupo, Patricia García Gabaldón. Qué grandes tres señoras. Sí, sí, sí. No funciona como una gran empresa eso, ¿no? El magistrado también ha citado para ese día a Estrella Pérez, de La Fuente, que también ocupó el cargo de directora de Organización y Recursos Humanos, y al interventor general de las gays, Jaime López Alonso. Joder, pues sí que hay mangantes. Para dar y para regalar. Para dar y vaya. Los otros cinco están llamados a declarar al 17 de mayo a partir de las 10 horas. Se trata del secretario general, Francisco Galindo Villoría. Uy, me suena este nombre de Galindo, este apellido. Sí. Con un señor que le gustaba el tricornio, le gustaba utilizar la bañera. El director del servicio jurídico de las GAI, Pablo Antonio Hernández. La trabajadora de la y de varias empresas del grupo, Eva María Montoto Romero. El director de operaciones, Pablo Campo. Y el consejero de la... de las gay entre 2000 y 2007, José Ramón Julio Márquez Martínez, alias Ramoncín. Es el que todos conocéis, se os pone. Sí, sí. Ruiz ha dirigido un exhorto al juzgado de lo social número 40 de Madrid para que les remita las actuaciones seguidas por los despidos del exdirector de sistemas de la entidad, José Luis Rodríguez Neri, así como el expresidente del consejo de dirección de las gay, Eduardo Batista y García, conocido como Teddy Bautista. Ese que antiguamente salía en el grupo este de Jesucristo Superstar. Sí. Para diferencia del hippie que fue crucificado, este crucificó a los demás. Vaya. Es que, no sé, el afán de lucro tira mucho. La juez Yolanda Urban declaró recientemente procedente el despido de Neri y denegó la indemnización de 1,2 millones de euros que reclamaba. Además, desestimó la demanda por despido presentada por Teddy Bautista contra las gays. Y ahora vamos a poner un tema de Penadas por la Ley, estas argentinas que tienen una su residencia por Euskadi. Y el tema es Celebro Vacío, que está dedicado a todo el pijerío. O sea, ¿sabes? Sí, sí. Vamos con una mini agenda porque nos acaban de llegar por mail una noticia sobre un concierto que se celebrará el sábado que viene, bueno, el sábado día 21 de mayo, que dicho evento se realizará en el CSO La Forza y tocarán grupos, los grupos siguientes: Los Tronchos, Casparrata, Taquicardia, Malestar Social y Daño Irreparable, o sea, una puncarrada al uso, total. La entrada costará 5 lerdos y los beneficios se destinarán a la autogestión de los grupos. Bueno, y decir que La Forza está situada en la Avenida La Fama. Sí, ahora lo iba a decir. Ajá. Bueno, si tú ya lo sabes. Sí, sí, en la Avenida La Fama, número 41. Y se llega con los ferrocarriles catalanes en la parada de Almeda. Está muy cerquita. Sí. Ahora nos vamos a ir al descanso y vamos a dejar con una sorpresita. Vamos a dejar con una mini entrevista que tuvimos nosotros en la radio libre de Castells Vitoria Alavedi. Que bueno, básicamente nos colamos en el primer programa que había allí. Y fuimos ahí pues a crear un poquitín. Hacer el capullo, sí. Porque fue una mini entrevista totalmente improvisada y así un poco cutre, pero bueno. Y quedó surrealista total. Hay que agradecer al compañero del programa Zuria Belses, que nos acogió. Bueno, sí, sí. Casi forzosamente, pero lo hizo. Incluso le causamos un poco de daños psíquicos evidentes, como todas las personas que entran en contacto con nosotros. Sí, sí. Incluso llegó a poner las grecas previamente. Y nada, os dejaremos con esta mini entrevista de Alavedi. Pues venga, hasta luego. Hala, hasta luego. Co estudiotara urbildu zaizkigu, la señora X y el monstruo. Todo es mentira y racha yo aquí en Dutenac, Radio Broncan, eta jarraian izango dugu beraiekin txikiteko aukera. Gaztelaniaz bada ere. Bueno, pues como decía, y sigo en castellano, tenemos en los estudios de Alavedi a dos compañeros de Radio Bronca, la señora X y el monstruo, así os voy a presentar, ¿verdad? Sí, sí. A ver, espera, que os meto el micro. A ver, ahora. Ahí va. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, bienvenidos a Alavedi Ratia. Gracias. Bueno, decía bien que hacéis un programa... llamado... Todo es mentira. Todo es mentira en Radio Bronca. ¿En Barcelona? Sí, en el 104.5 de la FM. Muy bien. De Barcelona, claro. Sí, sí, acercaros, hablar tranquilos. Hablamos así, ¿no? Como sí. Estamos acostumbrados en Barcelona. Cerquita del micro. Bien cerca del micro. Y solo con uno, ¿no? Sí. Bueno, aquí también la precariedad es nuestro pan de cada día, como bueno. Veréis. Pero bueno, oye, así tiramos para adelante, ¿verdad? Sí, sí, tanto. Bueno, pues felicitaros porque lleváis ya, por lo que me habéis dicho antes, 10 años. 16 años. 16 años de programa. Sí, sí. Pronto se dice eso. Aquí no sé si hay algún programa que lleva aguantado tanto tiempo. Cerca estará alguno, pero los de Pintalabios creo, pero... Pues felicitaros lo primero por eso y luego también felicitaros porque, según me habéis comentado también, 25 años que va a cumplir Radio Bronca, ¿verdad? Sí, este año se va a cumplir los 25 aniversario. Que también supongo que 25 años os habrán dado pues bien de andadura y... Y lo siguen dando. Eso es una lucha continua. Cierto es. Pero bueno, como os decía antes también, resistir es vencer y bueno, la muestra de que estéis vivos, ¿no? Pues... Sí, bueno, hemos pasado por nuestros más, nuestros menos, hemos tenido nuestros problemillas para continuar emitiendo en antena, pero... Ahora, pues, emitimos desde el 104.5 y también desde el 96.6, uh-huh. A pesar de que hay una radio comercial de estas medio subvencionadas por Majomano, por la Generalitat, que no le interesa para nada que sigamos emitiendo nuestra programación. Y nos tapan constantemente. Sí. Pero bueno, ahí seguimos. Ese problema también lo tenemos nosotros. Creo que lo vamos a solucionar dentro de poco si es que conseguimos estas famosas dichosas licencias para emitir legalmente, vaya. Pero bueno, al tiempo. Ya también os comentaremos de nuestra experiencia, a ver si sale bien lo de... Vaya que sí. Bueno, a ver si seguimos en contacto. Esto sirve para que las radios libres... Nos vayamos poniendo en contacto y... Tendamos puentes entre nosotros. Puentes, claro. Sí, pues esa es la idea al final, trabajar un poco en coordinación y, bueno, si somos pequeños, pues nos juntaremos, ¿no? Para ver si entre todos pues podemos chinchar un poco al pez grande, ¿no? Que come sí, a todos. Sí, que siempre es importante eso. La unión hace la fuerza y vaya, eso es un clásico ya que no morirá, ¿no? Bueno, y contarnos un poquito, ¿cómo nace Radio Bronca? ¿En qué barrio? ¿Dónde se ubica? ¿Qué bueno, sé yo? Sí, ¿qué necesidad? Radio Bronca nació en 1987 en un barrio de Roquetas, que uh-huh. está en la parte de arriba de Barcelona, un barrio totalmente proletario. Uh-huh. Y supongo que nace desde una necesidad de la gente también de pues comunicar sí. de forma diferente. A ver, la gente actual, no hay nadie de actualmente que estuviera al principio del año 87. Ya. Los más veteranos entraron a principios de los 90. Sí, aquí también el caso es tan similar que me trae tantos recuerdos de lo que conocemos de la historia de Alabedi, que sí, es verdad, ¿no? Que hay tantos años de radio libre que hay un salto generacional y hay un... El tema de la mandanga. Un relevo generacional sí. que, bueno, la gente que se va interesando se va metiendo y se va metiendo más y más y de alguna manera va asumiendo esa responsabilidad. Las radios libres también, supongo que Radio Bronca también habrá crecido con el tiempo o se habrá ido consolidando, ¿no? La programación, el principio de las radios piratas era más que precario, era eso, estar huyendo de la policía todo el día, ¿no? Bueno, ha tenido como muchas etapas también la radio. Y bueno, ¿cómo es el proceso ese en el que la radio va cogiendo o va acercándose a más gente o va captando a más gente, entre comillas? Sí, en un principio empezó como una, creo que empezó como una radio de barrio, hecha por cuatro amigotes, y poco a poco se fue interesando gente de toda la ciudad y de la periferia. Yo, de hecho, yo antes de conocer la radio, pues la sintonizaba, bueno, antes de entrar en la radio, pues yo la sintonizaba como oyenta. Y bueno, siempre me ha enganchado desde el principio y bueno, ahora estoy haciendo el programa con el monstruo y la verdad es que la radio engancha. La verdad es que sí. Es como una droga. Lo es, sin lugar a dudas. Hombre, que sirva esto también para que la gente que está escuchando este programa ahora mismo sienta esa inquietud, y no participe en una radio libre, sienta la inquietud de acercarse a una y de verdad, participar en ellas es libre, es abierto, y se puede proponer el contenido que se quiera, en el formato que se quiera, que luego todo es hablarlo y ya se va decidiendo, ¿no?, por dónde se encauza la cosa, ¿no? Y tanto. Bueno, de hecho, la mayoría de los que hacemos radios libres hoy en día, aparte de hacerlo por amor al arte, hemos empezado muchos como oyentes y sí. al final pues nos han enganchado tanto y nos han enganchado tanto que al final pues hemos acabado realizando un programa, ¿no? Por favor, lo que no sepáis decir en castellano, decírlo en catalán, ¿eh? Por favor. Ya, bueno, pero... lo intentamos que nos entienda la gente que nos escucha, porque si nos leamos aquí a hablar en catalán, madre mía. Bueno, ¿te sorprenderías de la gente que te iba a entender al otro lado de la... de las ondas. Eso es. Bueno, de hecho, nuestro programa casi siempre hablamos en castellano. Sí, bueno, qué sé yo, también... No, bueno, variamos, hablamos en catalán, en castellano, hay un poco de... Bueno, la mezcla supongo que también es una cosa que te hace llegar a más gente también, ¿no? Bueno, y para celebrar los 25 años, ¿qué tenéis pensado hacer? ¿Alguna cosita? ¿Un sí. concierto? ¿Alguna onda? Sí, este así, año, ¿no? Aprovechando esta primavera, a finales de mayo, se hará un concierto que aún no está cerrado del todo. Uh-huh. Se hará ahí un CSEO de Esplugas, ahí en la periferia. Uh-huh. Y aparte se harán otro tipo de actividades. No pasa, a ver, el programa tampoco está muy muy cerrado, ¿eh? No pasa nada. De momento lo único que hemos acordado es hacer un concierto grande y luego se harán otro tipo de actividades más pequeñas. Ajá, bien, ¿no? Será bien. Igual, serán talleres de radio, bien. Diferentes cosas. Bueno, también decir que en el 16 aniversario de nuestro programa, bueno, que fue el año pasado, y ahora vamos ya por el 17, también nos hemos autoimpuesto el castigo de montar una fiesta del programa, en el que traemos a grupos, en el que, bueno, nos podéis encontrar a nosotros. En persona la señora X y al monstruo en persona. Vaya, ¿eh? Para que veas que que no es moco de pavo eso, ¿eh? Que no es moco de pavo, sí, sí. Bueno, decir que en el último concierto trajimos un grupo que solamente vosotros conocéis, que eran de aquí. Grupo que hace versiones de Cicatriz. Hombre. Que se llama Aprieta el Gatillo. Pues sí, sí, por aquí también han dado sus vueltas esta gente. De hecho, hubo un catalán que grabó un documental que se llamaba Si yo fuera tú, me gustaría Cicatriz, que fue presentado hace, pues no sé, unos como cosa de un año a esta parte. O sea que, bueno, el vínculo, no sé si vía Cicatriz, pero sí vía punk entre Cataluña y País Vasco, la verdad es que ha sido estrecha, digamos. Sí, eso sí. Sí, sí. Quizás Cataluña siempre ha tenido una tendencia, no sé si por el Mediterráneo, más hacia lo tropical y hacia el ska y hacia los sonidos más jamaicanos. Y aquí, pues no sé si por el tema de industrialización hemos tendido más a esa oscuridad autodestructiva de muchos grupos, que pudo ser Escorbuto o que pudo ser Cicatriz o... Bueno, pero aquí, allí también, en la parte periférica, también se ha habido mucho punky. Bueno, y aquí ha habido, aquí estuvo Potato, que también fue un grupo, pues creo que fue el primer grupo de reggae del estado, que eran de Vitoria además, y que, bueno, que hacían reggae, básicamente. Y la gente que nos gustaba ya desde adolescentes, pues, todos hemos crecido con Cortatu, Cicatriz, Escorbuto, sí. La polla, que eso nos ha causado sensación. Con los grupos punks vascos hemos crecido nosotros. Y no es para dar ideas por la edad que tenemos, ¿eh? Joder, pues genial, genial haberos tenido aquí un ratillo. No sé, ¿queréis añadir algo, decir algo a nuestros oyentes así como última, como guinda de este mini entrevista pastel? Pues nada, pues a UPA las radios libres y a ver si seguimos dando caña todo el tiempo que haga falta. Genial. ¿Qué hace falta? Estamos 100% de acuerdo con lo que habéis dicho. ¿Algo más, monstruo? No, pues eso, rectificar lo dijo ella. UPA todas las radios libres, hay que seguir siempre para adelante. Eso es, muy bien. Muchas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Gracias. Personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Y aquí vuelvo yo otra vez, como siempre, a realizar mi segundo descanso y no me hago responsable en absoluto de lo que pueda acontecer en dicho antro ni que puedan aparecer aquí determinados indeseables o personajes de ultratumba. Y no puedo más, mujer. Parejo yo por fin a poner un poco de orden en este desmán. Hoy vamos con uno de los principios de nuestra patria, España libre. Quita estas cochinadas. El carácter nacional y patriótico de nuestro movimiento es absolutamente incompatible con la concepción de ninguna hipótesis sobre el suelo de España y sus colonias. Nosotros no vendemos nuestra patria al extranjero. ¿Qué va? No. Nunca lo haremos y nunca lo hacemos, lo hemos hecho ni lo haremos jamás. Para nunca. Nada. No se preocupen las cancillerías del mundo. ¡España! Se basta a sí misma, somos así de chulos, para defender su territorio. España reivindica hasta la última pulgada de ese suelo. España no admite

fu. Mira si me pongo bien, que creo que soy kung fu. Lo mismo en Valladolid, Toledo que Salamanca. Todo el mundo baila ya, todo el mundo baila ya, el ritmo de la mandanga. Tacaño deja a su novia en la cárcel por no querer pagar fianza. Pues sí, efectivamente, él lo era. Sin lugar a dudas. Pero qué fuerte, ¿no? Esto sucedió en Alemania cuando un ciudadano de ese país, al parecer fanático del ahorro, abandonó a su novia dejándola en prisión al negarse a pagar la fianza de $300 que impuso la ley para poder dejarla en libertad provisional. Luego me imagino que su novia también lo abandonaría a él. Después de esto. Hombre, es que después de esto, de dejarte tirar ahí en el talego y por no querer pagar la fianza, es que hay que... Es que manda testículos y ovarios. Pues bien, la mujer de nombre Magdalena Szerwińska se comunicó con Max Schuster, como el futbolista, su novio, pidiéndole que se hiciera cargo de la fianza, pero este se negó diciendo que prefería quedarse con el dinero en vez de liberar al amor de su vida. Beso. ¡Qué cabrón! La mujer de 34 años de edad fue puesta tras las rejas luego de cometer un robo y debe cumplir 15 días de prisión. Un portavoz oficial de la policía informó que en los medios que el novio de Magdalena Szerwińska no quiso siquiera acudir a pedir información a las autoridades y mucho menos pagar la fianza. O sea, el colega tenía prioridades. Lo primero es la pasta. Sí, sí, no, sí. No tener que rascarse los bolsillos. Lo que es incierto es si luego de los 15 días continuarán con la relación esta pareja o puede ser que Max esté tomando esto como unas merecidas vacaciones. Bueno, yo creo que ahí habrá algún conflicto igual. A sí, no yo ser, creo que, a no que ser sí. Que ella tenga un síndrome de Estocolmo arraigado bastante fuerte. Hombre, pero yo me cabrearía, ¿eh? Pues seguimos en Alemania. La policía alemana rescata a un hombre que se refugió en un balcón por el acoso de una ninfómana. ¡Qué fuerte! Berlín. La policía alemana tuvo que socorrer a un hombre que se había refugiado en el balcón de un apartamento para escapar de una mujer que tras varias horas de pasión exigía más sexo a su amante, según relata la prensa local. Parecía que el hombre ya estaba exprimido, que ya no daba para más. Y ella más y más. Pues lo que tiene, ¿no? Supongo, ser ninfómana. Ya, un ninfómano. Bueno, no, pero es que un poco tendenciosa la noticia, ¿eh? O sea, aunque cuando una tía exige sexo, es ninfómana. Y cuando un hombre exige sexo, es muy machote. Hombre, un poquitín de cosas, ¿no? A ver, ¿no? Pero esto es un caso también extremo, creo yo. Sí, bueno. Que no creo que ocurra esto muy... Muy a menudo. Muy a menudo. Bueno, sí, supongo. El hombre de 43 años conoció a la mujer el pasado lunes en un bar de Múnich, en el sur del país, y aceptó la invitación de ir a la casa de ella. No sabría lo que esperaba. Agotado tras mantener relaciones durante varias horas, el hombre quiso marcharse, pero la ninfómana no le dejó salir del apartamento. O sea, lo tuvo ahí como secuestrado. Secuestrado. Como esclavo sexual. Al hombre no le quedó otra alternativa que ir al balcón y lanzar una petición de ayuda a la policía por teléfono móvil a la policía. Qué bonito frase. Los agentes que acudieron al lugar del incidente también sufrieron el acoso de la mujer. Joder. También, joder. Aunque sin éxito. Sí, de joder iba la cosa. Ya, ya. Según se encargó de destacar un portavoz de las fuerzas de seguridad. La mujer que fue esposada y trasladada a comisaría deberá comparecer ahora ante los tribunales bajo sospecha de acoso sexual y privación de libertad. O sea que también iba por los policías y todo. Sí, iba por... Era insaciable total, absolutamente. A por lo que se moviera, sí, ¿no? Sí, sí. Ya ves. Pues bien, pondremos un tema de cuero y el tema en cuestión se titula Calles Punk. Decirnos que algo marcha mal. Punk Street, fuego. Unidos llamamos a la revolución. Punk Street, fuego en la calle y en el corazón. No calles punk, sonidos llamamos a la revolución. Odio y amor, clase obrera contra la explotación. La calle es así, quema cuando ves la amenaza venir. Punk Street, fuego en la calle y en el corazón. No calles punk, sonidos llama, manda la revolución. Punk Street, fuego en la calle y en el corazón. No calles punk, sonidos llama, manda la revolución. Un saudí invita a sus amigos a una botella de champán de más de 100.000 euros. ¡Qué barato! ¡Qué vulgar! Me da asco. De sí, pobre sí, que es. Sí, sí. Y encima el pueblo muriéndose de hambre, pero bueno. Ya no es musulmán, en teoría no puede beber alcohol. No puede beber alcohol. Pero por ahí que dicen, bueno, que invitó, ¿no? Claro. Invitó, no quiere decir que haya ingerido él. Sí, sí. Bueno, mira, dijo, va, 100.000 euros que invitó que gasto a sus amiguitos occidentales. Sí, sí, sí. 100.000 euros que me gasto y va, aquí no pasa nada. ¿Y qué va a pasar? Un ciudadano saudí no encontró problemas en desembolsar más de 100.000 euros por una botella de champán durante una noche de diversión en una discoteca de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, reveló este martes el diario Seven Day de esa ciudad. El hombre que pasaba la noche en compañía de una veintena de amigos en el muy selecto Cavalli Club en Dubái pidió una botella de champán Louis Reder Cristal 1990 que costó 500.000 dirhams, el equivalente a 136.000 dólares o 102.000 euros, de acuerdo con el diario. El director de la discoteca, el francés David Lescarret, dijo que apenas quedaban disponibles otras dos botellas de ese champán, una en un local nocturno en Nueva York y otra en Londres. Según Lescarret, el saudí, cuyo país prohíbe el alcohol, es un hombre de unos 40 años, cultivado y que habla varios idiomas, incluyendo el francés, lengua en que pidió la botella. Hay que decir que esta gente cuando frecuenta, cuando veranea en el Estado español, se van a Marbella, pues la gente ya no les llama moros ni cosas de estos. Los son más señores. Señores que crean empleo. Claro. Un seguito impresionante. Sí, sí, sí, sí. Gente. ¿Sabéis? Una cosita, Intereconomía tendrá una calle en un pueblo de Ávila. Toma ya. Se lo merece. Es que ha calado hondo esa gran cadena. Y me encanta de que televisión. Sea un pueblo Vuelo de Ávila, una zona caracterizada por ser muy conservadora y española y estas cosas. Claro. Eso sí, con claro, siempre con el perdón de que algunos habrá seguro que no le gusta esto. Claro, siempre hay alguno, pero seguro que tiene que vivir escondido el pobre. La cadena de la televisión Intereconomía dará nombre a una calle de la villa abulense de Montbeltrán. El alcalde de este pueblo, Julián Martín Navarro, ¿a que no sabéis de qué partido es? Es muy difícil, ¿eh?, de averiguar. Hombre, no sé. Dilo, porque yo no se me ocurre. No igual. Se me ocurre. Pipe. Del PP, sí, claro. Pipe. Era de esperar. Sí, qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Esta pregunta. Sí, sí. Ha querido recompensar a la cadena con este reconocimiento por sus valores en defensa de la familia, de los valores nacionales que siempre ha defendido en nuestro país, por su compromiso con nuestras raíces cristianas y por independencia de su línea editorial. Muy bien, sí, pues claro, son unos que buenos sí. Españoles de orden católicos, como Dios manda. Claro, y sobre todo, y no pues avergonzarse de ello. Sí, sí, y no se avergüenzan de ello, lo dicen con total libertad. Sí, claro. Porque es una cadena en la que la libertad y de pensamiento es ante todo es la primera. Y de reconversión de cierta gente que había estado entalegada como conde. Sí, ahora sí, está sí. Rehabilitado socialmente. Vaya. ¿Ves? Mira que son buenos, mira que son católicos, que dan una segunda oportunidad a la gente. Claro. Claro. Y ya está bien que tengan que estar ocultos en el armario. No, pues ahora han salido derecha, y la gente de derechas pues puede hablar sin vergüenza sí. De los temas que le preocupan. ¿Qué como temas? Por ejemplo, es el aborto. ¿Qué temas? De verdades como puños. De verdades como puños. Ahí, claro. Sin tapujos. Ahí está. Corcholis. Pueden hablar del gobierno, que el PP, que son los blandos, del PSOE, que son los causantes de todos los desmanes del país. Y de la crisis, no olvides. De la crisis, y de la crisis también. Culpa del despilfarro socialista. Claro, evidentemente. Del aborto, de que ya está bien, de que esas mujerzuelas quieran abortar. Y ala, venga, abortar. Y los matrimonios gays. Sí. Y todas estas. Y todos estos temas que les preocupan tanto. Claro. La televisión ha agradecido enseguida la decisión del ayuntamiento de Montbeltrán, que de bien nacidos es ser bien agradecidos, a través de su presidente Julio Ariza, y ha confirmado su aceptación, tal como asegura este martes en El Gato al Agua, ese gran programa. Ese gran su programa. Presentador Antonio Jiménez, quien aseguraba que el pueblo tiene un castillo muy bonito. Y los tertulianos del programa de debate Intereconomía hablaron sobre el partido que gobierna en Montbeltrán para haber hecho semejante reconocimiento, bromeando con la posibilidad de que fuera Izquierda Unida el que les hubiera concedido la calle. ¿Ves? También son de la broma, ¿eh? Son de la cachondeo, sí. ¿Ves? Seguro que ha sido alcalde de Izquierda Unida. El encargado de gobernar este pueblo en la realidad es... ¿Qué es? ¿Quién va a ser? Lo que ya hemos dicho antes, el pipi. La cabeza del grupo del gobierno es Julián Martín Navarro, que permanece al frente desde el año 2007. Según los tertulianos de Intereconomía, que tiene una gran credibilidad absoluta. Hombre. Sí. Y una gran mesura, una gran responsabilidad. Y no van con barbas como van los rojos. Claro, que son unos sí. Greñúos y unos guarros. Van con trajes bien arreglados. Claro. Y van con el pelo tirado todo para atrás con gomina. Sí, sí. Y las señoras con vestido como Dios manda. Y con sus perlas. Guapos de una dama, de una señora. Claro. No de esas furcias que hay por la calle. Y esas rojas. Sí, sí. Bueno, en lugar de ocuparse de las labores propias de su sexo, se dedican a abortar. Sí, estaba diciendo términos sinónimos. Lo de furcia roja, que está claro que una cosa lleva hombre, a la otra. Hombre, es que una cosa lleva a la otra, no evidentemente. Claro está. Según los tertulianos de Intereconomía, la calle cambiará de nombre cuando llegue Cayo Lara, ese de Izquierda Unida. Y dudan sobre las posiciones que puedan mantener otros concejales de otros partidos. Muy bien, hombre. Claro. Ahora vamos a poner un tema que seguro que les pondría muy cachondos a los de Intereconomía, del grupo Trono de Judas. Y el tema en la lengua esa es euskera, o vascuence, como dirían ellos. Es el dialecto, dirían es ellos. Es un dialecto. Bueno, es que eso no es ni idioma ni es nada. Eso es lo que tendrían que hacer, es hablar castellano. Sí, hombre, como Dios manda. Cristiano, tendrían que hablar en cristiano. Vamos a poner el tema Musikarrekin Askatasuna. Algo de, así como de música libre o libertad para la música, una cosilla así. Yeah! Un pueblo recomienda no hurgarse la nariz, no hablar con la boca llena y no explotar granos. Oye, que queda muy feo. Bueno, si es una recomendación de puta madre, pero que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Porque estas son cosas libres. No, pero se empiezan con recomendaciones y luego, luego las imponen, ¿no? Se enfocan en obligaciones. Sí, sí, sí. Luego en imposiciones acaban. Por aquí los residentes en Barcelona sabemos muy bien de este tipo de absurdas prohibiciones que existen. Sí. Con la ordenanza municipal y todo este tipo de chorradas. Pues bien, el municipio de La Toba, de 117 habitantes, en la provincia de Guadalajara, han decidido atajar el vandalismo callejero de otra forma. En estos tiempos que corren, las voces de los pequeños pueblos de nuestro país sirven de ejemplo a las grandes ciudades. No hablar con la boca llena, devolver los objetos perdidos, no morderse las uñas, hurgarse la nariz u orejas, no explotar granos o tocarse heridas en presencia de otros. Sobre todo que no estén llenos de pus, que puede causar salpicar a alguien. Colaterales. Sí, sí. Estas son cuatro de las 42 disposiciones adicionales que se han añadido a la ordenanza municipal de La Toba. No son normas que se tienen que cumplir tajantemente por los ciudadanos, como puede ser sacar la basura a partir de las 9. En este caso se trata de un plan de promoción de hábitos de cortesía y de valores y habilidades sociales, que solo se aplicarán a los menores de edad y siempre y cuando ellos quieran. Ah, bueno. Solo a los criaturas, ¿no? A las criaturas. Pobrecillos. Claro. Su alcalde, Julián Atienza, de Izquierda Unida, o sea, ya hemos hablado de un alcalde del PP y ahora hablamos de uno de IU. Sí, para que veas que ellos también saben imponer y... Bueno, en este caso creo que recomienda que a uno impone, ¿no? Bueno, pero es una recomendación que seguro que te dice algo el policía local de turno cuando te ve pues haciendo alguna de estas cosas. La policía de proximidad. Sí, me encanta la policía de proximidad. Claro. Su alcalde, Julián Atienza, de Izquierda Unida, es el promotor y explica que si un menor comete un delito como destrozar una papelera, una farola o un banco... ¿eh? Un banco se refiere a los de sentar. ¿No? Ah, bueno, pensaba que era un banco de los de... Hombre, ¿qué creo? Deduzco que se refiere a eso. Ya. Creo que se refiere a prender fuego a un banco de los que cuestionan el dinero. Sí, sí. De esos que tantos gustan, ¿eh? De esos que tanto nos ponen. El joven puede optar por pagar la multa económica, como ocurre en cualquier municipio, o, aquí la novedad, realizar un examen tipo test con las 42 disposiciones adicionales, y así se le conmutará la sanción económica aprendiendo unos valores que muchas veces se olvidan, pero que no todo acaba en dinero, sentencia el alcalde. O sea que lo segundo sí que es obligatorio, porque si te multan... Claro. Entonces, es una recomendación, pero te multan. A ver, la noticia está mal redactada, para empezar. Sí, eso para empezar. Sí. Porque dice que recomienda y luego llegas a esa conclusión de que hay cosas que obliga, porque si te multan no es que te recomienden. Claro. Si es una recomendación no hay multa. Claro. Yo deduzco, porque no, pero como muchos son rojos y... Deduzco que lo de hurcarse en la nariz, no hablar con la boca llena, no explotar granos, que debe ser una recomendación. Pero sin embargo lo segundo que tú has leído, lo de quemar bancos y papeleras, estas cosas, eso es multa. Sí, eso es multa. Esa es la conclusión que se llega. Claro. La conclusión que... Pues que tienes que remanarte un poco las eseras. Sí, sí, sí, sí. No, estas noticias que nos pasan los asesores, pues están todas redactadas con... Con el culo. Con el culo, sí. Bueno. Y ahora vamos con gente muy bruta y muy bestia. Se arranca 13 dientes con alicate porque no pudo pagar a un dentista. Uf, ¡qué bestia! Tras varios años sin visitar al dentista desde el 2003, para ser más exactos, se trata de Ian Bolton, de 42 años, ex combatiente de la guerra en Irak. Se sabe ya el síndrome que afecta a los soldados que han combatido en guerras, que luego cuando regresan, están vivos todos o mutilados, están más ido más para allá que para acá. Y este no es una excepción. Pues decíamos que el ex combatiente de la guerra... para el ejército británico, quien andaba soportando un dolor de los dientes sin tener suficiente dinero, hizo el intento de ser atendido por 30 dentistas, pero ninguno lo quiso recibir con la excusa de que no atendían a pacientes de la Seguridad Social. O sea, que si no pagas, tío, nada. Bueno, pero eso pasa aquí también. Con los dentistas, sí. Ian comenzó a sentir dolor en sus dientes desde el 2016, según él mismo explica. Empezó con los dientes frontales y llegó un momento en que no podía soportar el dolor. Finalmente decidió extraérselos él mismo, practicando la autogestión. Sí, como ya conocemos algunos casos fuera de otros lares de gente que practica la autogestión. en de operarse cosas. Sí, sí. Que no lo mencionemos aquí. No lo vamos a mencionar. Bueno, tú ya casos. Sabes precisamente a quién me refiero. Sí, sí, sí. Los sí. oyentes no lo sabrán, afortunadamente. Solamente decidió extraérselos él mismo. Aunque se pueda pensar lo contrario, no es tan doloroso como parece. Se arranca 13 dientes con alicate porque no pudo pagar un dentista. Bueno, eso lo ha repetido. La extracción de sus dientes los hizo regularmente en los últimos 2 años, llegando a retirarse 13 dientes en total, lo que incluye molares, incisivos y caninos. Los únicos dientes que le quedan son los de la mandíbula superior. Ahora, aunque un poco tarde, logró encontrar a un profesional que se ofreció a ayudarle con sus masticadores. El dentista indicó, le será beneficioso, ya que ahora mismo tiene dificultad para comer. Por su parte, Ayan dijo, logré quitarme los dientes por mí mismo, pero no puedo ponerme los implantes yo solo. ¿Por qué no? Si puedes arrancarlos, ¿por qué no puedes ponerlos? Pues claro, que se los ponga también, ¿no? Joder. Pues vamos a poner un tema de MCD, 35 millones de borregos. Un tema de estos surgidos hoy, de hoy en día. Un clásico. Recién sacados. Sí, sí. 35 millones de borregos en el Imperio Castellano. Grecia alquilará a sus policías para equilibrar gastos. O sea, para matones ya con dinero ya privado, ¿no? Sí, o sea, ya los matones del Estado, pues alquilados a módico precio para usuarios privados. Oye, lo que estaba pensando es que esa pasma podría cubrir una doble labor. Por un lado, ser su oficio público de pasmarote, y por otro lado, por ejemplo, podía ser contratado para hacer servicios como, por ejemplo, vigilar un desembarco de un barco de un alijo, ¿no? Claro. Con narcotraficantes. Sí, podía sí. estar mitad del tiempo persiguiendo a narcotraficantes y la otra mitad trabajando para ellos. Claro. Ajá. Pues no sé, ¿y quién va a pagar esto? Pues los que tengan pasta, evidentemente. Evidentemente. ¿Quién paga? Manda. Joder. Porque estaría bien contratar nosotros a los maderos para que pegaran a los políticos. Sin ir más lejos. Pero para que hicieran que no. cargas policiales dentro del Parlamento. Estaría precioso. O que se peguen entre ellos mismos. También. O sea, cargas entre los diferentes cuerpos municipales. Vaya. Un día que se apaleen los gozos con los picoletos, otro los monillos con los maderos. Podemos Estaría divertido. Pues bien, el Ministerio de Protección Ciudadana de Grecia alquilará a sus agentes de policía para recaudar fondos y así equilibrar los gastos de equipamiento a las fuerzas de seguridad, informó hoy una fuente ministerial a EFE. De esta manera, usuarios privados podrán contratar los servicios de un agente por 30 euros la hora o de un coche patrulla por 10 euros la hora. Según una circular ministerial, se podrá alquilar los servicios de la policía para escoltar explosivos o materiales peligrosos, objetos privados de gran valor, obras de arte y dinero, y también para el entrenamiento de fuerzas de seguridad privadas y para la participación en películas de cine o series de televisión. Para lo que usted quiera. Sí, si tiene guita, no hay problema. Ahí está. La decisión se basa en una proposición legal aprobada el pasado mes de febrero y que hasta ahora había pasado inadvertida, que permite cobrar por servicios que antes se ofrecían de manera gratuita, informa el diario Protolema. No se trata de que cualquier pueda coger el teléfono y pedir un policía de alquiler, matizó hoy una fuente policial en declaraciones a EFE en Atenas. De hecho, la circular del Ministerio subraya que solo se podrá requerir estos servicios en casos específicos y que no estén sujetos a previsiones relacionadas con el orden público y la seguridad. Los pagos serán incluidos en el presupuesto estatal con un beneficio y serán utilizados para cubrir los costes del equipamiento y la infraestructura de la policía griega, señaló el Ministerio de Protección Ciudadana en su comunicado. En los últimos años, y debido al elevado número de manifestaciones que tienen lugar en Atenas, una media de 3 al día, según cifras del Ayuntamiento Capitalino, se han incrementado los costes de mantenimiento de las unidades antidisturbios. El presupuesto también de gases lacrimógenos, el presupuesto de balas de goma. Claro. Les deben hacer ahí buenas ofertas. Sí, sí, sí. Por eso, que se están gastando tanta pasta en antidisturbios que los tienen que alquilar por horas pues para sacar unas perrillas. Claro, y hacer unos extras, ¿no? Es lo que pasa. En varias ocasiones, los medios griegos han informado de que las existencias de gas lacrimógeno de la policía se habían acabado, lo que obliga a hacer constantes adquisiciones. Sí, ahora lo sustituirán por gas sarín, que mola más aún. Hombre, claro. Y de o paso mostaza. Te cargas unos cuantos indeseables también, o porque por los lacrimógenos, un poquito. Los lacrimógenos, eso es una chorrada. Sí. Hombre. Ah, sí, gasearlos bien ahí con matacucarachas. Napal también, desde los helicópteros. Hombre, evidentemente. Sí. Claro, y cargarse unos cuantos pobres. Total, sobra muchos. De hecho, el Ministerio de Orden Público contrató el pasado mes cerca de 200 nuevos efectivos de agentes especiales para sus unidades motorizadas. Vamos a poner un tema de Ave María Putísima. Aquí salen unas fotos muy ilustrativas de la gente realmente de orden. El poder de los militares y del clero. Unidos. De los dos grandes estamentos. Y tan. Unidos y amados. Y vamos a poner precisamente el tema de Ave María. ¡Suscríbete! pechón. Pregúntaselo a él. Consigue votar al demostrar que está vivo, cuando un censo le daba por muerto. Pues en la época de Fraga, en las elecciones gallegas, allí votaban hasta los muertos, tú. Y tanto que votaban. ¿Cuántos muertos votaban por Fraga? Bueno, de hecho, todos los muertos votaban por Fraga. Sí, sí, sí. Estaban ahí. Era un voto, había unanimidad. Vaya. En dicho voto. La Antilla, Huelva. Un vecino de la playa de la Antilla, Huelva, de 32 años, ha conseguido ejercer su derecho al voto esta tarde, tras varias horas de gestiones, al poder demostrar que está vivo, pese a que la oficina del censo electoral lo daba por muerto. Pero mira, no murió. El votante Joaquín ha dicho a la agencia que la situación ha sido completamente surrealista y se ha iniciado cuando poco antes de las 2 de la tarde ha llegado a la urna donde le correspondía votar y le han dicho que no constaba en el censo y que lo reclamase al ayuntamiento. En el consistorio, según su relato, le han explicado que tenía que reclamar al Instituto Nacional de Estadística, el INE, donde le han dicho que, con su lógica sorpresa, que había fallecido y que, por lo tanto, no podía votar. Y teóricamente, los muertos tampoco pueden hablar, ¿no? De esta forma, entre la indignación y la sorpresa, ha iniciado varias gestiones, que han terminado poco antes de las 18 horas, cuando ha recibido un escrito del INE equivalente a una fe de vida, que ha entregado en el colegio electoral junto a su documentación para votar finalmente. Y la mesa electoral diría, pues está muerto, ¿qué haces aquí? A ver, tu tumba otra vez, joder. Vete al nicho ya, hombre. ¿Qué haces aquí levantado? El afectado no ha sabido dar una explicación a lo sucedido. Lo único que puedo pensar es que me han borrado del registro de forma automática al borrar a mi padre, que falleció el año pasado, aunque desde entonces han habido 2 elecciones y no he tenido ningún problema. O sea, hay cuestiones de la burocracia... La burocracia. Burocracia creada y dirigida para burócratas, con doble R, por supuesto. Ahí está. Y con todos nuestros respetos a tan simpáticos animales. Sí. Muy bien, vamos a poner un tema de los Vice Squad, que se titula Stand Strong and Stand Proud. Stand strong, stand proud. Stand your man. 1997, someone called me Bondage because I used to wear a little suede miniskirt and bondage straps. So I'm getting Becky Bondage. Not mature in bondage. Well, yeah, well, that's just telling everybody, isn't it? Yeah, I am. Well, I was very much at first, like the woodmill, that was because blokes always dominated women, so I thought I'm going to dominate men instead. I just think you're a punk, but to me punk is totally control, you know, envelopes everything. That's what it is to me. Estamos aquí en la recta final y os volveremos a recordar el concierto que hay para la semana que viene. Para el sábado 21 de abril, sí. En el Centro Social Ocupado La Forsa. El festival se llama Punk in Rio, Llobregat, que empezará a las 22:30 y se alargará hasta el amanecer. Los grupos serán Los Tronchos, Casparrata, Taquicardia, Malestar Social y Daño Irreparable. La entrada costará 5 lerdos y los beneficios se destinarán a la autogestión de los grupos. Los 5 grupos participan, desarrollan proyectos parecidos, pues se mueven entre el punk rock y el hardcore melódico y elaboran letras de contenido político y crítica social en castellano y catalán. La dirección del CSO es Avenida de la Fama 41 en Cornellá, Barcelona, y se encuentra muy cerca de la parada de los ferrocarriles catalans Almeda. Y tras ello, pues nos piramos. ¡Hala! Ya hemos dicho pro tonterías. Sí, hemos estado yo, tú. Los asesores inútiles, sí, han brillado por su ausencia. Incluso porque nos los hemos comido. Sí. Hoy ha salido nuestras voces más allá de las fronteras. Ajá. Y nada más que decir, nada más que añadir. Pondremos unos temas de Doctor Deseo. No. Ah, ¿no? Decimos de mandamiento. ¿Vale? ¡Vaya, hombre! Más chafado otra vez. Y os dejaremos con unos temas de un décimo de mandamiento. Pues eso. Hasta luego. Somos los últimos de la fila, el estandarte del fracaso total. Aunque tuvimos oportunidades, nunca quisimos estudiar. Siempre nos hacen la misma pregunta, ¿qué futuro vais a edificar? Esta es la situación y no la llevamos mal. Y tú qué serás. Y tú qué serás, y tú qué serás. Tú ya sabes lo que somos para perdidas de la sociedad. Tú ya sabes lo que somos para perdidas de la sociedad. Tú ya sabes lo que somos para perdidas de la sociedad. Tú ya sabes dónde vamos, a ningún lugar. Nuestra conducta es diferente y a tus padres no les va. Dilapidamos toda cuenta corriente y es que nunca supimos ahorrar. Para bien o para mal, nuestra presencia te va a marcar. Vacío, tápate los oídos y ya no mires atrás. ¿Y tú qué serás? ¿Y tú qué serás? ¿Y tú qué serás? ¿Y tú qué serás? Tú ya sabes lo que somos para perdidas de la sociedad. Tú ya sabes lo que somos para perdidas de la sociedad. Tú ya sabes lo que somos para perdidas de la sociedad. Tú ya sabes dónde vamos, a ningún lugar.